No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga en el tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la mota de tu ojo, mientras tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás cómo quitar la mota del ojo de tu hermano. No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y revolviéndose contra vosotros os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿O quién hay entre vosotros al que si su hijo pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Así pues, todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecha la senda que lleva a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les replicaré, nunca os conocí, apartaos de mí los que obráis la iniquidad. Por tanto, todo el que escucha mis palabras y las cumple, es semejante al varón prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron sobre aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Así pues, todo el que escucha mis palabras y no las cumple, es como el hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron sobre aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y sucedió que después de terminar Jesús estos discursos, la muchedumbre quedó admirada de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas.